Creo que llegamos. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos. Te cuento un chiste. Dale. ¿En qué se parecen un zorro y un bigote? No sé. ¿Qué le dijo la uña del pie al colibrí? No sé. ¿Cuál es el colmo del tirabuzón? No sé. ¿Cómo hace la luna para saber? ¿Para saber qué? Para saber a secas. No sé. Vamos a casa. Eso también es un chiste. No. ¿En serio? No. ¿Querés ir a casa? Sí. Pero tenemos que esperar. Me cansé. Te cuento un chiste. Dale.